90.9. Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Aquí en la Ciudad de México, ¿no sientes que vivimos como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro, pero cada día está peor. Dicen que han invertido en servicios, pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN, Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Si tienes familiares o amistades chilangas que viven fuera del país, no las dejes fuera de participar en las elecciones del próximo año. En el 2024, aunque estén lejos, podrán votar en la elección de la Jefatura de Gobierno y la Diputación Migrante. Solo deben inscribirse en la lista nominal de residentes en el extranjero para obtener su credencial para votar. Todo es por internet, sin filas y gratis, entrando a www.votoextranjero.ine.mx. Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Radios de primeras, todas las escuchas reverberantes a esta noche de lunes. Es lunes de la fórmula secreta y nuestra segunda emisión del abecedario que nos hemos propuesto para, pues, por lo menos unas buenas semanas por delante. En este caso, la B, por botón, nos recibió John Hassel. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Pablo, buenas noches. Bien, todo bien por acá, por este lado, desde las alturas de Santa Fe. ¿Tú qué tal? Bien, pues por acá, en la telepresencia, como se ha vuelto costumbre en este año sabático, se complica todo. Pues sí, sí, la vida siempre se interpone en la vida, pero lo bueno es que aquí estamos ya comunicados. Comunicados y conectados para esta segunda emisión. Sí, pues vamos bien, creo. Ya que llegamos a la segunda letra del alfabeto, creo que vamos bien. Y como decías, nos recibió John Hassel con Malay, que es la primera... el primer track de su álbum seminal Dream Theory in Malaya, el segundo volumen de sus exploraciones en la música del cuarto mundo que hacía junto a Brian Eno, con unas instancias ahí de percusión de aguas, sugiriendo quizás ese ojo de agua o ese borbotón primordial que también escuchamos ahorita de fondo, que está ahí insistiendo mientras escuchamos música y conversamos. Pues sí, un impulso de vida también se presta para pensar en cómo llegar a estas palabras, ¿no? Podemos a estos conceptos que pues se van presentando casi ahorita de manera muy precipitada, y podríamos invitar a la audiencia a que nos lancen ideas para las siguientes letras. Sí, sí, la idea, justo como bien dices, Pablo, lo conversábamos ya, la idea es poder también abrirlo suficiente para que ustedes que están allá afuera escuchando puedan involucrarse, que es algo que con lo que hemos soñado desde que empezó la fórmula secreta. Entonces, si tienen ideas para las siguientes entradas del glosario, pues son muy bienvenidas. Mientras tanto, pues vamos navegando aquello que se nos va cruzando, que se yace de nosotros como borbotón, también porque queremos que los conceptos pues sean suficientemente abiertos para permitir una miriada de interpretaciones más allá de lo meramente de lo inmediato, lo más intuitivo, ¿no? Y bueno, hablando de la conexión con ustedes allá afuera, saludos a Alex Jess Alman, que nos escribe por acá por el Twitter y nos manda saludos. Saludos también a Edgar Bennett acá por el WhatsApp, y pues a todas las escuchas que están allá afuera y que todavía no se han manifestado, pues manifiéstense, mándenos un mensajito, @Ibero909 en Facebook y en Instagram, @Ibero909FM en Twitter, o mándenos un WhatsApp al teléfono de la cabina 55-529-2599. Y bueno, aprovechando que ya estamos ahí extendiendo esa comunicación, tenemos de nuevo un pequeño regalito para ustedes, que es un pase doble para ver al señor John Zorn, que ya va a cumplir 70 años y que va a celebrar su cumpleaños aquí en la Ciudad de México, y específicamente en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, interpretando sus proyectos Simulacrum, New Masada Quartet y Suites para piano. Entonces, ¿qué dices, Pablo, si se lo regalamos ese pase doble a la primera persona que acá en nuestro Twitter, @lafsecreta909, nos diga tres proyectos de John Zorn que hayan venido a la Ciudad de México antes? Hay de dónde escoger, porque John Zorn es muy entusiasta de nuestra ciudad, al parecer, y ha visitado varias veces... Nos ha visitado varias veces con varios proyectos. Entonces, ahí escríbanos @lafsecreta909 en Twitter para que nos acompañen sábado 2 de diciembre a ver al señor John Zorn. Mientras tanto, vamos a escuchar algo justo de Simulacrum, Entonces se llama Marmarad y está sonando en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que sonó fue John Zorn en compañía de John Medesky y Matt Hollenberg y Kenny Grochowski, proyecto mejor conocido como Simulacrum, un proyecto en donde John Zorn da cabida a su fascinación con el heavy metal, sumado a su principal pasión, supongo, que es el jazz y la música de improvisación. Aún nadie reclama los boletos para ver a John Zorn. Entonces, pues si hay alguien ahí escuchando, pues anímense y véanos acá en el Twitter un proyecto de John Zorn que haya venido antes a la Ciudad de México para que puedan verlo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Este sábado, bueno, más bien el sábado 2 de diciembre de 2023. Si no, vamos con más música. Vamos a seguir escuchando música con motivos acuáticos y de brote, de propulsión de agua. Esto que vamos a escuchar es de Pierre Bastian en compañía de Steve Argüelles y Benoit Delbecq, y se titula Cuatro Manos, una respiración, sonando en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Pierre Bastián en compañía de Steve Argüelles y Benoit Delbecq. Cuatro manos y una respiración filtrada por agua y la tradicional trompeta del señor Pierre Bastián. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más música en esta letra B de Borbotón, lo que es la segunda entrada de nuestro glosario de la naturaleza. Esto es La Fórmula Secreta y están en Ibero 90.9. Regresamos en un momento. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza de la Ciudad de México. Con los votos de los diputados del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que escuchamos es Thurston Moore haciendo un cover de New Order, Leave Me Alone. Estirando un poquito las posibilidades semánticas de la palabra borbotón con una canción que es un borbotón de sentimiento, se podría decir. Y pues eso es lo que hemos estado explorando en esta nueva iteración de la fórmula secreta, en donde vamos avanzando a través de una suerte de diccionario de la naturaleza. Así es, y esperamos seguir adelante. No sé si me escuchan bien porque he tenido problemas por acá. Te escuchamos perfecto, Pablo. Audio. Muy bien. Pues, ¿por qué no seguimos con algo más de música? Vamos entonces con más música. Esto que sigue se llama The Lava Is Calm de Casa Overall y Leo Crocker. Un tipo diferente de borbotón en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Never be dead. There's a mountain inside of my heart now. Yet the lava is calm. The temperature rises. The passion surprises. Reddish tinge glows in my eyes now. Yet the lava is calm. Half a verse for your losses, but they could never be good. Silly ghosts play in my head now. They know the lava is calm, but the summer is hot. My earth is on fire. Making sure the lava is calm. Chest now, so the lava is calm. I am a fire that once was respected. Like a fallen god, I stand corrected. I'm the stone that the builder rejected. So the lava is calm. The lava is calm. Like a lake or a stream. A dream's not always a thing that it means when the lava is calm. Regresamos después de Lava is Calm a cargo de Casa Overall y Theo Crocker. Y pues seguimos en el Borbotón, segundo episodio de nuestro glosario de la naturaleza, inspirado en una cita de Pierre Schaeffer y que la verdad promete por lo menos un ejercicio de búsqueda y de conexiones que nos mantendrá entretenidos un muy buen rato. Sí, ¿no? Y, ¿por qué no seguimos con algo más de música? Ahora, Bubbles burbujas a cargo de Yossi Horikawa, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. va terminando Bubbles de Yoshi Horikawa. Y para ir cerrando esta noche, vamos a continuar con un lanzamiento reciente a cargo de Pauline Anstrom, recurrente en la Fórmula Secreta, en este caso con una pieza titulada Blood Celebrants, para adentrarnos en otros flujos y en otros borbotones que pues, a veces también nos acuden. Pues sí, sí, justo. Justo estaba dándole vueltas en mi cabeza la idea del borbotón de sangre. Y bueno, esta pieza que sigue queda perfecto dentro de esa idea. Entonces vamos a escuchar Blood Celebrants de Spectre, un lanzamiento muy reciente de Pauline Anstrom. Y regresamos a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Este borbotón que termina un poco sangriento, pero bueno, eso, como el mismo título de la canción lo dice, puede ser una celebración también. Y así llegamos ahora sí al final de esta emisión de La Fórmula Secreta. Sí, lo que es nuestra segunda entrada del glosario, un ciclo programático que, como tú bien dices, nos va a dar para distraernos, bueno, para entretenernos un rato, y bueno, otras cosas se van atravesando además, entonces estaremos bastante rato dándole vueltas a esto. Por lo pronto, la próxima semana vamos a estar escuchando un disco completo en lo que llamamos La Fórmula Secreta y el Disco, nuestro ciclo programático donde escuchamos piezas que están pensadas en formato disco en su totalidad, y después seguiremos con el glosario hasta donde nos permita el abecedario, ¿no? Sí, el año seguro habrá otro hiato por ahí del cierre del 2023 con nuestros programas especiales, recopilaciones y pues invitades. Sí, claro, sí, bueno, porque además ya se está acabando, ¿verdad? El año. Sí, y bueno, sí, siempre habrá invitades. Este año hubo varias invitades de super lujo, ¿no? Y sí, espero que siga así. Así será. Pues vamos con una última canción. Eso, vamos a cerrar con La Danza del Venado, del pueblo yaqui, un poco para cerrar con la primera pieza que escuchábamos, que venía desde Malasia. Esto viene desde el norte de nuestra república, y lo que conecta estas dos músicas vernáculas a través de esa inmensa distancia, pues es el uso del agua como elemento percusivo, ¿no? Y las burbujas y las propulsiones que eso provoca. Entonces vamos a escuchar La Danza del Venado y nos encontramos la próxima semana. Adiós. Chao. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Thank you.